pero nosotros hacemos una selección especial. Te presentamos, a modo de títulos, lo más importante según la mirada de Ijuna. Malvinas, un contingente de familias de excombatientes visitó el cementerio de Darwin. Viajaron 240 parientes de los 90 soldados que fueron identificados gracias a un largo trabajo forense de la Cruz Roja. Hubo una ceremonia religiosa y militar que fue consensuada durante meses entre la Argentina y la ocupación británica. Fue la primera vez que pudieron encontrarse con el sepulcro identificado de los héroes de Malvinas, 35 años después de la guerra. Con cierto sentido, informando en sintonía con todos los sentidos. La búsqueda del primer empleo es uno de los momentos más importantes en la vida de un joven. Sentimos la necesidad de trabajar y de insertarnos en el mercado productivo, pero no sabemos por dónde empezar ni cómo. El programa Promover la Igualdad de Oportunidades de Empleo está dirigido a personas mayores de 18 años, desocupadas, con certificado de discapacidad y residencia permanente en el país. Escucha. Este es el disco del día. Un disco, un cassette, un CD, distintas plataformas. Viene simple, viene doble, viene en vivo, apenas puede ser un demo, un crudo. Estamos hablando de un material, horas de ensayo, de grabación, horas de creatividad y de trabajo. Hoy es momento del rock folclórico desde la ciudad de Formosa. El disco es Pago. Y es el disco número 2 de Guauchos. Ardo. Deseos de amor. Los temas por el feminismo son globales en este momento, son temas centrales. Entonces no me extraña que el gobierno diga, yo no estoy de acuerdo, yo estoy por la vida, pero ustedes debatan. Vamos a ver qué pasa. Radio Aijuna, música e información con identidad propia.